El altruismo y el bienestar, artículo, Paivanetto. ¿Quién no sintió una sensación de bienestar al socorrer a su semejante, ya sea por medio de una palabra de estímulo o de una acción enérgica de amparo y socorro? Pues bien, ese sentimiento placentero fue objeto de un estudio liderado por el neurocientífico brasileño Jorge Moineto, MD, y PhD, investigador del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Él también es director presidente del Instituto DOR de Investigación y Enseñanza. El trabajo fue publicado en la revista científica PNAS. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. En el sitio de la Academia Brasileña de Ciencias hay una conclusión del Dr. Moineto. Hoy sabemos que las buenas acciones están relacionadas con un bienestar más prolongado que las conquistas particulares, que tienen un efecto momentáneo. Nosotros creemos que este descubrimiento puede tener una aplicación muy grande en términos de calidad de vida y altruismo. El mundo necesita compasión. Investigaciones de esa importancia aportan una significativa lección, no solamente por saber del sentimiento benéfico que nos alcanza, sino por lo que esto puede representar de efectivo y concreto para mejorar a la sociedad. En mi ensayo literario El Capital de Dios, Editorial Elevación, afirmo, lo que algunos hasta ahora no comprenden es que caridad es sinónimo de amor, y la menosprecian, como si pudiesen vivir sin ella. ¿Y quién puede vivir sin amor? La persona que dice que no quiere ser amada es mentirosa o se encuentra enferma, lo que para mí es lo mismo. Alguien que miente no tiene una buena salud. Pero, en el nuevo mandamiento de Jesús, amaos como yo os he amado. Solamente así podréis ser reconocidos como mis discípulos. Evangelio, segundo San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, el ser humano ama al ser humano con el amor que el Padre Celestial moldeó como realidad divina, para que cada uno de nosotros lo siga. Ese sentimiento elevado constituye la expresión sublimada de solidaridad, fraternidad, compasión, generosidad. Y todo esto significa instinto de supervivencia, pues se trata del respeto que todo ciudadano debe tener hacia los demás. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.